se quedaron estas huellas de amor. Quedan las huellas de amor de mi pasado, clavadas en mi alma se grabaron. Huellas que no han de borrar mis nuevos pasos, profundas y latentes se aferraron. Huellas que no han de borrar un nuevo amor que apareció. Mi corazón cree que ya la olvidó. Cerró sus ojos, pensó que solo una vez más debía latir por una. Devorar mis nuevos pasos, profundas y latentes se aferraron. Huellas que no han de borrar un nuevo amor que apareció. Mi corazón cree que ya la olvidó. Cerró sus ojos, pensó que solo una vez.